dice Jesús en cuanto a la mayordomía de los creyentes aquí en la tierra y las recompensas eternas que esperan a los que obedecen? Siga nuestra sintonía para saberlo, escuchando al Dr. David Jeremiah, que presenta el poderoso y penetrante mensaje titulado Ocúpense hasta que yo regrese, aquí en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes, el Dr. David Jeremiah en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de continuar la serie, Mientras el Señor regresa. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy pasamos página en nuestra Biblia de Mateo 24 a Mateo 25 y empezaremos en el versículo 14 del capítulo 25 leyendo un relato muy conocido en cuanto a un hombre que se fue a un país lejano y dejó sus negocios en manos de sus siervos. El relato tiene que ver con lo que sucede con el nivel de fidelidad de ellos a su dueño y su amo. Obviamente, la ilustración es poderosa y muy, muy importante cuando consideramos lo que debemos estar haciendo mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo. Él se ha ido, dejándonos a nosotros a cargo. ¿Cómo vamos a responder? De eso se trata esta lección. Pasaremos a ella en unos cuantos momentos al empezar la lección número 6 en la serie Mientras el Señor regresa. Durante este mes, le invitamos a solicitar el libro titulado Mientras el Señor regresa. Para más información, visite momentodecisivo.org. ¿Qué debemos estar haciendo mientras esperamos que el Señor Jesucristo vuelva? Algunas nociones increíbles partiendo del Evangelio de Mateo capítulo 25 nos esperan mientras hablamos de la importancia de ocuparnos hasta que Él venga. Una de las críticas que se lanzan contra los que creemos en el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo es que tal sistema de creencias le lleva a uno a una vida de holgazanería. La argumentación que a menudo se dice es esta, que nuestro mandato primordial como creyentes es recuperar el dominio perdido sobre la tierra y que los evangélicos que creen que Cristo vuelve pronto le han sacado el cuerpo hasta aquí a cualquier responsabilidad que tenga que ver con este mundo y su gobierno. Había estado oyendo una estación radial de nuestra comunidad que dice ser cristiana y oí al locutor de un programa que tiene difusión por toda la nación justo cuando se despedía. Era de oírlo cómo se enseñaba contra los evangélicos. Estaba tan lleno de sarcasmo que yo casi ni podía creer lo que el hombre decía. Decía algo como esto: ustedes, bufones pretribulacionistas, piensan que del cielo va a bajar un helicóptero para llevárselos de aquí, así que están dispuestos a dejar que el mundo se deteriore porque ustedes piensan que sea como sea, no van a estar aquí. Así que simplemente van a quedarse con los brazos cruzados y esperar el rapto. Les espera una gran sorpresa. Este locutor piensa que nosotros atravesaremos la gran tribulación. Es fácil para nosotros, como creyentes bíblicos, en tanto que estamos seguros de que el Señor Jesucristo va a regresar, no estar seguros de qué es lo que se supone que debemos estar haciendo mientras tanto. ¿Cómo se supone que debemos vivir a la luz del hecho de que Jesucristo va a volver? El Señor Jesús nos dio la respuesta a esa pregunta en dos parábolas que nos dejó, dos relatos que nos dio. Uno de ellos consta en el Evangelio de Lucas y por lo general se le conoce como la parábola de las minas. El otro se halla en los Evangelios de Mateo y Marcos y se le conoce como la parábola de los talentos. A veces, algunos consideran que los dos relatos son uno y el mismo, pero en realidad son dos narraciones diferentes. ¿Cuánto sabe que Jesús fue un gran narrador? Cada vez que usted piense que yo estoy contando demasiados cuentos, simplemente recuerde dónde lo aprendí. Aprendí cómo hacerlo al leer el Nuevo Testamento. El Señor Jesús sabía que un relato abre los ojos de las personas cuyos ojos quedarían cegados, tal vez por verdad consecutiva. El relato que contó en cuanto a las minas empieza de una manera interesante. Lo hallamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 12 y 13. Leamos. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. El título de este mensaje es, ocúpense hasta que yo regrese. Repítanlo conmigo, por favor. Ocúpense hasta que yo regrese. La mayoría de versiones de la Biblia al español traducen la palabra griega con la palabra negocien o alguna expresión similar. Pero la idea de la palabra no es solamente de hacer negocios o comerciar, sino de dedicarse a una ocupación. Por eso yo he optado por decir, ocúpense hasta que yo regrese. Ahora bien, tengo que decir que cuando oí por primera vez esta palabra en las versiones antiguas en inglés, allá en mi niñez, no me dejó con una impresión correcta. ¿Cuántos saben que algunas personas no se ocupan en algo, sino que simplemente ocupan algo, como un asiento? ¿Simplemente ocupan una casa? ¿Simplemente ocupan su lugar en su trabajo? Eso es exactamente lo opuesto a lo que el Señor Jesús tenía en mente. La palabra ocuparse aquí es más como la ocupación de una tierra por un ejército que va a apoderarse de ese territorio. Una traducción más apropiada es la que yo he escogido para este sermón. Ocúpense hasta que yo regrese. El relato que Jesús dio en Mateo capítulo 25 y en Marcos capítulo 13 es la parábola de los talentos que normalmente se le utiliza en ocasión del énfasis sobre la mayordomía o cuando se enseña sobre el discurso en el Monte de los Olivos. Es un relato muy conocido, porque se trata de la experiencia de un hacendado o noble que se fue a un país lejano y dejó sus bienes en manos de unos cuantos criados de confianza. En esta parábola nos da un cuadro de lo que el Señor Jesús ha hecho en este tiempo en particular. La parábola de los talentos es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento la palabra talento no tiene nada que ver con capacidad, habilidad o pericia. La palabra talento es un término de finanzas. Es una determinada cantidad de dinero. Pero la parábola se ha mencionado tan a menudo con el correr de los años y en una variedad tan amplia de culturas que la palabra talento en realidad ha llegado a significar en nuestro vocabulario popular la capacidad de hacer algo. Aunque la palabra misma en su origen no tenía nada que ver con eso. Para mí, resulta interesante porque es algo maravilloso hacer tal ajuste. Porque nuestro talento es nuestro dinero, ¿verdad? ¿Cuántos saben que su dinero representa lo que usted es? Cuando usted va a su trabajo y recibe su paga y lleva ese dinero a casa, ese dinero representa las horas que usted ha dedicado su vida a ganarse ese dinero. Así que entre el talento que consiste en monedas y el talento que consiste en capacidad, tal vez no haya gran diferencia después de todo. Pero en este pasaje bíblico tenemos una enseñanza maravillosa del Señor. Debemos ser vigilantes, debemos estar vigilantes, dando testimonio y trabajando. ¿Qué se supone que debemos hacer hasta que Jesucristo regrese? Repítanlo de nuevo conmigo. Ocúpense hasta que yo regrese. Repítalo otra vez. Ocúpense hasta que yo regrese. Ese es el mensaje de este breve relato. Así que el cristiano que se queda sentado contando los dedos de la bestia de Daniel en lugar de salir a trabajar y hacer la obra de Dios, ha errado el punto por completo. Una cosa que sé en cuanto a la iglesia evangélica y por la que estoy dispuesto a que se lo anote es este. Que cuando una persona verdaderamente entiende la verdad de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia, esa persona será el siervo más motivado de Jesucristo que haya en el planeta Tierra. Si sabemos que Cristo va a venir en cualquier momento y tenemos un tiempo limitado para servirle, nos dedicaremos por completo a los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Así que, aquí tenemos el relato que Jesús nos dio. Estos relatos nos impulsan a salir de la banca y salir a la cancha de juego por el Señor. Así que si tiene la Biblia consigo, quiero que la abra en Mateo 25. Trataremos de decirle claramente otros pasajes bíblicos cuando salgamos de este pasaje, pero quiero que usted ponga su marcador en este pasaje de la Biblia. En Mateo 25:14 leemos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Lo primero que tenemos que ver en torno a este mensaje es la incertidumbre del retorno del amo. Tanto en este relato como el que se da en Lucas, es un hombre o propietario que tenía grandes propiedades y tenía que salir en un viaje de negocios. De hecho, en Lucas 19 dice que se fue de viaje para tomar posesión de otro reino, así que viajaban de aquí para allá comerciando. Y mientras el dueño de la tierra estaba de viaje, debía tener a alguien a cargo, así que reunió a sus criados y les dijo: «Les voy a dar una cierta cantidad de dinero y quiero que ustedes lo administren por mí mientras yo estoy de viaje. Negocien hasta que yo regrese». Como ven, en esos días no tenían itinerarios exactos de transportes. No tenían manera de saber cuándo podría regresar. Los transportes eran inciertos. Mi esposa y yo tomábamos un avión en cierta ocasión en Cincinnati. Mientras corríamos por la pista para despegar, nos dijeron por los altoparlantes: «Este avión aterrizará en San Diego y se estacionará en la puerta a las 10:24 de la noche». Era un viaje de más de 4 horas. Aunque usted no lo crea, cuando nos estacionamos junto a la entrada, y esto tal vez nunca le haya sucedido a usted, pero nos sucedió a nosotros, yo miré mi reloj. Eran exactamente las 10:24 de la noche, exactamente como habían dicho que sucedería. No puedo entender cómo pueden hacerlo y que puedan hacer que un avión desocupe esa entrada cuando aterriza aquel en que uno va, a fin de que en realidad puedan llegar a la misma entrada, pero así lo hicieron. Sin embargo, en los días de Jesús, las cosas no eran así. El retorno era incierto. Noten en el versículo 15 las responsabilidades desiguales. Cuando el dueño se fue, tal como el Señor regresó al cielo para prepararnos un lugar, les dio a sus criados responsabilidades desiguales. Sabemos bien el relato, pero permítame recordárselo. Al uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al tercero le dio 1. Algunos van a decir: «Pues bien, no lo entiendo, eso no parece justo». Yo no dije que fuera igual. Dije que son responsabilidades desiguales, pero era justo. Le dio a cada uno de sus criados lo que él sabía que eran capaces de manejar. Los talentos fueron repartidos de acuerdo al juicio del Señor. El dueño tomó la decisión de acuerdo a su propio albedrío, a su propia voluntad. Lo que les entregó lo decidió el mismo dueño según él mismo había decidido que ellos eran capaces de atender. Lo dice justo aquí en el versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Así que les entregó sus bienes. Cada uno recibió lo que el amo pensaba que debería tener. Algunos dirían: «Pues bien, no entiendo por qué aquella persona tiene tal capacidad y esta otra tiene otra capacidad, en tanto que yo tengo esta capacidad y otro tiene la otra». ¿Sabe? Esa no es la cuestión. Dios nos da a cada uno lo que Él escoge que cada uno de nosotros tenga. Eso no solo elimina todo orgullo para los que puedan tener bienes, sino que también elimina que todos los que no tienen nada de eso se compadezcan de sí mismos o se sientan que no están bien preparados, porque lo que sea que tengamos, Dios nos lo ha dado. En 1 Corintios 12:11 leemos: «Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere». ¿Por qué tiene usted la capacidad que tiene? El talento que tiene. Porque eso es lo que Dios le dio. Usted dice: «Pues bien, Pastor Jeremiah, no me gusta lo que yo tengo». Reclámeselo a Dios. Él es quien se lo dio. En otras palabras, debemos ser agradecidos por lo que sea que tengamos y que nos ha dado el Dios Todopoderoso. Así que un hombre tenía 5 talentos, otro tenía 2 y otro tenía 1. Los talentos no fueron dados solamente de acuerdo al criterio del Señor. Noten también en el mismo pasaje del versículo 15 que los talentos fueron repartidos de acuerdo a la capacidad de cada siervo. El pasaje nos dice que la entrega del talento a cada individuo tiene que ver algo con la capacidad de cada persona. En otras palabras, Dios le da a cada individuo la capacidad, le da a cada uno de ellos de acuerdo a esa capacidad. ¿Qué hubiera sucedido si le hubiera dado 5 talentos al que recibió 2? No hubiera sabido qué hacer con ese dinero. No habría tenido la capacidad para administrarlo. Así que Dios nos da a cada uno de nosotros lo que Él sabe que podemos atender y para lo que Él mismo nos equipó para administrar por Él. Algunos deberíamos estar de rodillas todos los días agradeciendo a Dios de que nos haya dado más y de que no nos haya dado nada más para atender. Recuerdo a un colega a quien solía encontrar muchas veces. A veces él decía, pastor, si tienes algo más que quieres que haga, no puedo participar. Lo sé. A veces yo siento lo mismo. ¿Sabe lo que quiero decir? Uno no puede atenderlo como es debido. Dios le da a cada persona exactamente lo que Dios sabe que es preciso para esa persona. Si usted tiene lo que tiene, es porque Dios se lo dio. Y si usted dice, pues bien, no pienso que pueda administrar esto, entonces tiene que llevárselo y reclamárselo a Dios también, porque Él no se lo hubiera dado. Si Él no lo hubiera capacitado a usted para que lo administre por Él. En tercer lugar, los talentos no fueron solo repartidos de acuerdo a las capacidades, sino que los talentos fueron repartidos a fin de equipar por completo a cada individuo. Ahora, observen esto. Un hombre tenía 5 talentos, otro tenía 2 talentos y otro tenía 1. Usted va a decir, pues bien, el tipo con 5 talentos era mucho más importante para Dios que el individuo de 2 talentos o que el de 1 talento. No, no lo era. Cada persona quedó equipada exactamente como Dios quería que lo fuera. ¿Cuántos saben que no se puede hallar algo más perfecto que un círculo? La persona con 5 talentos era un círculo completo. La persona con 2 talentos era un círculo completo. La persona con 1 talento era un círculo completo. No se puede tener algo más completo que lo completo. No hay positivo, comparativo y superlativo en completo. O bien, está completo o no lo está. Dios le da a cada persona exactamente lo que Él quiere que tenga. Así que lo que usted tiene, lo que Dios le ha encomendado mientras Él se ha ido al país lejano, le ha dado todo lo que Él quiere que usted tenga. Como saben, cuando una persona nace de nuevo y nace en la familia de Dios, Él le da a cada persona un don. Toda persona que es un cristiano, según la Biblia, tiene un don que Dios le ha dado. Solía decirles a mis hijos que cualquiera que fuera la capacidad atlética que Dios les hubiera dado, este era el don de Dios para él, porque lo que tú haces con ese don es tu don a Dios. Así que debes administrar ese don, usarlo, desarrollarlo y hacerlo lo mejor que pueda hacer, pero ese don vino de Dios. Lo que sea que usted tiene, Dios se lo dio. Así que tenemos a estos siervos con responsabilidades desiguales. Algunos dicen, pues bien, eso no está bien. Debía haberles dado a todos 5 talentos, ¿sabe? Por eso Dios es Dios y usted es usted. Dios tiene las riendas, ¿verdad? Él sabe lo que hace. Lo próximo que se nota en este pasaje de Mateo 24 es que hay una respuesta inusual de parte de los hombres. Aunque usted sepa el relato, quiero que me acompañe porque el impacto de esto en términos de la pregunta que hemos hecho es muy importante. Hay básicamente 2 respuestas. Los hombres fieles duplicaron lo recibido. El individuo que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos salieron y duplicaron la inversión. El de 5 talentos obtuvo 5 más. El de 2 talentos obtuvo 2 más, ¿verdad? ¿No es eso lo que dice? El tercer individuo tenía solo 1 talento. Tenía 1 talento. Y aquí vemos que el hombre que no fue fiel escondió lo recibido. Tenía tanto miedo de que algo le sucediera lo que tenía que fue a su traspatio, cavó un agujero en la tierra y puso su dinero ahí, cubriéndolo con tierra. Y casi puedo ver al individuo saliendo a su traspatio todos los días, contemplando ese lugar fresco en la tierra, preocupado de que alguien tal vez lo hubiera sacado durante la noche. Un hombre hizo una cosa, otro hombre quiso otra. Me temo que muchos de nosotros, nuestra respuesta a la mayordomía que Dios nos ha dado mientras esperamos su retorno, se parece más a la del tercer hombre que la del primero o el segundo. Ahora, observen esto. El hombre no desperdició el dinero, como el despilfarrador hijo pródigo. No perdió el dinero. No usó el dinero para algún otro propósito. No hizo nada. Simplemente lo enterró. ¿Sabe? El mayor problema que tenemos en la iglesia de Jesucristo hoy, mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo, no es que el pueblo de Dios necesariamente esté haciendo lo errado. Es que no están haciendo nada.